me voy con mis amigos para la fiesta de Cartagena. Yo me voy con mis amigos para la fiesta de Cartagena. Yo me voy con mis amigos para la fiesta de Cartagena. Para la fiesta de Cartagena. Para la fiesta de Cartagena. El próximo carnaval también lo vacilo yo. El próximo carnaval también lo vacilo yo. Espero que todos bailen. ¿Por qué?